causar abortos clandestinos, donde las leyes retrógradas, cristianas y fascistas impiden la libre elección sobre el cuerpo de la mujer.